Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermud Extra Digital, programa 35. Hoy queremos volver al pasado. Cambia la música. No. Más al pasado. Me he pasado con la máquina del tiempo. En fin, que hoy vamos a hablar de Internet. El lunes 17 de mayo, este pasado lunes, se celebró el Día de Internet, el día de algo sin lo que no podemos imaginarnos nuestro día a día. Consultar los medios de comunicación, las redes sociales, pedir comida, pedir ropa, lo que sea que necesites, aunque esté al otro lado del mundo. Incluso escuchar este podcast. Todo es gracias a Internet, pero tuvo un comienzo. Como todo, como lo tiene también esta botella del Bermuda Copa de González Díaz que me estoy abriendo, porque hoy nos sentamos para compartirla con una de esas personas que cuando nosotros llegamos, él ya estaba. Es Javier Pedreira, más conocido como Wicho, uno de los autores del blog Microsiervos, divulgador científico, autor de varios libros, del último de ellos, Se suponía que esto era el futuro, hablaremos hoy. Es decir, que comenzamos en el pasado para conocer cómo ha evolucionado Internet, las maneras de comunicarse en la red, hasta hoy, el futuro que, de una u otra manera, algún día habíamos imaginado. ¡Ay, qué filosófico me he puesto! Menos mal que ya está por ahí, Wicho. ¡Camarero! Hola, Wicho, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, gracias por participar en este Bermud Extra Digital. Un placer. Eres de Bermud, ¿no? Soy de Bermud, ¿para qué negarlo? Eso es importante. Es lo primero que le preguntamos a los que pasan por aquí, porque si no eres de Bermud, te vas automáticamente. Cerramos la entrevista. Efectivamente. A los que no sean de Bermud, hay que echarlos. Era la semana de entrevistar a Wicho, porque el lunes celebramos... Bueno, se celebraron muchas cosas el lunes, el 17 de mayo, era el día de tantas cosas... Hay que empezar a organizar un poco esto de los días porque coinciden demasiadas cosas. No hay días para tantas cosas. Yo digo, no hay días en el año como para mezclar tres días. Eran varias cosas, entre ellas el día Internet. Tú eres de esos que puedes llegar y decir esto de antes todo esto era campo. ¿Cómo era Internet cuando empezó, cuando lo viste, cuando apareció ante ti Internet? Era mucho más salvaje que ahora, era más complicado encontrar cosas. Yo cuando me conecté a Internet, la web todavía no estaba de moda. Empezaba a hablarse de la web y esas cosas, pero nos movíamos más por servidores Gopher, que a la gente hoy en día le suenan a chino, pero no estaba la web todavía. O sea, no se googleaba, no se buscaban cosas en Google, por ejemplo. No, ni mucho menos. El primer gran buscador que yo recuerdo es AltaVista, que es bastante anterior a Google. Luego vino Google y se les comió los mocos y todo, ¿no? Pero no existía Google cuando yo empecé a usar la web. Habrá gente que escuche esto. Ya tengo una edad. Pero no existía Google, o sea, esto es increíble. Existían ¿cómo es posible? AltaVista, Terra, ya.com, había otras. Además, había como una especie de amplia oferta, que todos tuvimos nuestro correo en Terra y fueron cerrando y se quedó al final ese gigante que es Google. Decía que cuando era campo, en 2003, es cuando nace Microsiervos, que hoy es un blog de referencia, bueno, de ciencia, tecnología y un poco de todo, porque es verdad que tratáis ciencia, tecnología. Tantos años escribiendo. Escuchaba hace poco a Albi, a tu compañero, a decir que tenéis como más de 45.000 entradas o algo así. O sea, habéis hablado de todo. Sí, de hecho, a veces vamos a Google a buscar una cosa y nos encontramos con que Microsiervos ya ha escrito de eso, aunque no nos acordemos. Somos una especie de plaga. Cumple 2003, es decir, cumple 18 años el blog, es mayor de edad, sí. ya puede consumir. Ya se nos hace mayor, sí, el 25 de julio. 25 de julio, pues ya puedes consumir a partir de ahí un vermú con nosotros incluso. Un vermucito. Bebida alcohólica. ¿Cómo ha evolucionado el blog? Partiendo sobre todo de la base de que todo el mundo tenía un blog. Muchos de ellos han ido desapareciendo, pero en cambio Microsiervos perdura, como formato blog además. Yo creo que en ese sentido no ha cambiado mucho. Sigue siendo algo que escribimos básicamente porque nos entretiene, porque nos gusta, porque nos divierte lo que hacemos en Microsiervos. Es cierto que nos ha servido de plataforma para meternos en otras cosas, para conseguir trabajos, para poder participar en experiencias que de otra forma no habríamos podido disfrutar de ninguna manera. Pero el espíritu del blog sigue siendo eso, un sitio donde escribimos de lo que queremos, cuando queremos y por qué queremos. No tenemos la presión que puede tener alguien que trabaja en un medio tradicional, que tiene detrás chepa una jefa de sección o una redactora jefe que le dice, tienes que escribir de esto, te toca escribir de esto. A nosotros eso no nos pasa y es una gran fortuna, una gran suerte. Es verdad que también intentáis, o seguramente porque muchos de los temas sí que vais pegados a la actualidad, cosas que sí que pasan, ya no solo Microsiervos, sino incluso colaboraciones que hacéis hacia otros medios, sí que están más, tienen más esa característica de la actualidad. Sí, pero tampoco es algo que nos agobie y nos quite horas de sueño y nos obliga a publicar algo un día determinado, pues porque pasa algo. Yo qué sé, hay cosas que sí, que son, no sé, una misión espacial muy, muy concreta que pasa ese día o sucede algo ese día, algún tema, pues a lo mejor un accidente de avión que es más de actualidad, pues intentamos sacarlo pues, cuando toca, pero por lo demás vamos un poco por libre y eso no necesariamente pegados a la actualidad, porque a veces no la entendemos y a veces simplemente nos aburre. Hablábamos de blog, es verdad que ahora hemos conocido nuevos formatos. Yo hacía una especie de línea temporal, blogueros o bloggers, youtubers, influencers, streamers, ¿Cuántos palabras? Pero bueno, sí, tienes razón. tiktokers. Son palabras, bueno, están añadidas en nuestro diccionario y se usan mucho más, de manera mucho más habitual de lo que parece. Decías que eso os ha servido a vosotros, por ejemplo, para hacer cosas o tener experiencias o incluso conseguir trabajos. Una cosa que es verdad que los influencers, los TikTokers, los Instagramers y esta gente, es verdad que también les ha dado esa oportunidad. Es como una cantera de profesionales relacionados con desde la comunicación en todos sus ámbitos. Yo me imaginaba al Guicho de hace 18 años, poniéndolo ahora, ¿habrías hecho un blog o habrías abierto un canal de YouTube? No, no sé si te has planteado, si hubieses usado otra plataforma para comunicar. Quién sabe, porque estamos muy locos. No creo que hubiéramos hecho un canal de YouTube, o yo qué sé. A mí personalmente no me gusta nada verme en la tele, verme en vídeo, este tipo de cosas, pero bueno, supongo que eso le pasa a mucha gente, ¿no? Que su propia imagen, como no acostumbramos a vernos más que 2 minutitos en el espejo por la mañana, pues igual no estamos muy acostumbrados a nosotros mismos. Yo qué sé lo que habríamos hecho. Leía también estos días, recordando lo que era antes los blogs, lo que era antes Internet, hubo una polémica en relación a la publicidad y los blogs. Incluso Microsiervos también había dicho que no pensaba alojar publicidad en una época en la que es verdad que molestaba más, manchaba más, quizás no estábamos tan. Esto es gratuito, a mí no me metas la publicidad. Luego, evidentemente, como casi cualquier página, no existía Google Ads, bueno, había una serie de circunstancias. Ahora ya casi incluso aceptamos la publicidad porque no nos leemos ni lo que nos están. El pop-up este que te sale de aceptar las cookies, ni siquiera la leemos. Leemos que sí porque entendemos. Habrá alguno que lo modifique o que lo. Alguien se lo leerá. Eso es la mentira más dicha en Internet. No, sí, he leído, entiendo y acepto las condiciones de uso. Mentira, nadie lo hace, ¿no? Pero esto que comentas de publicidad en su momento fue bastante mal entendido. Nosotros lo que decíamos era que no queríamos publicidad intrusiva, publicidad molesta, con pop-ups, con anuncios que arrancaban con el vídeo lanzado y con el audio todo trapo y ese tipo de cosas. No es que no quisiéramos publicidad en absoluto. Y de hecho, como bien has dicho, acabamos metiendo publicidad en el blog. Porque bueno, todo el mundo se decía, pero si os vais a forrar, bueno, no estamos forrados, todavía no tengo mi propio reactor privado, no me puedo pagar un billete a la Estación Espacial Internacional, pero bueno, algo de dinerito sí que le sacamos. Pero sí es cierto que desde el primer momento que decidimos meter publicidad en Microsiervos, un trabajo que tenemos ahí casi diario es ver qué publicidad sale. Tenemos una lista de temas que no pueden salir, que no queremos que salgan. No tanto de anunciantes concretos prohibidos, sino de temas que no queremos que salgan y de formatos que tampoco aceptamos. Hemos tenido y tenemos ofertas más o menos interesantes, que una cosa es lo que te dicen y luego es lo que sale, ¿no? Pero bueno, ofertas en teoría muy buenas de formatos que no nos convencen o de anunciantes que no queremos y decimos que no y ya está. O sea, en ese sentido seguimos siendo antipublicidad intrusiva. El navegador, la experiencia web, tienen que ser del usuario. O sea, esto de que llegas a un sitio web, te planta un anuncio en medio que para encontrarla hay que cerrarlo, tienes casi que sacar una lupa y apuntar al milímetro, porque si no te hace cualquier otra cosa, jamás. Eso sí que seguimos sin quererlo. Eso sí que ha cambiado también un poco la perspectiva que tenemos de Internet, porque vamos a poner el ejemplo de Microsiervos. es un continente de información, de temas, de artículos que está dedicado a eso. En cambio, hay muchas webs que básicamente lo que hacen es se convierte en un contenedor de temas mejor o peor escritos o más o menos interesantes para alojar publicidad y ganar dinero, precisamente. Claro, a mí eso me parece un horror y un espanto. Y de hecho, creo que es uno de los grandes problemas que tienen Google y los buscadores hoy en día, intentar que cuando alguien busca algo, no mostrarle esos resultados, se puede decir de mierda, pues eso, esos resultados de mierda, que dices, no me hagas perder el tiempo haciendo clic aquí. Pero es un problemón serio para los buscadores, por mucho que se esfuercen en afinar los algoritmos, en darle vueltas a cómo califican unas páginas u otras para que salgan más arriba o más abajo. ¿A ti a qué te suena SEO? Que parece que es una especie de obsesión ahora general de tanto de las marcas como de las páginas web, como de los medios, estar situado bien arriba, pero a través de... Hay dos tipos de SEO, ¿no? El SEO más el bueno, que dicen el que gusta a Google, y el malo, el que hace trampa. Yo entiendo que vosotros, desde la perspectiva de que tenéis un contenido que le interesa a la gente, no sé si alguna vez os planteasteis, oye, el SEO no está bien, hay que corregirlo, no sé si habéis hecho algún ejercicio en ese sentido. Nada especialmente fuerte o muy dedicado en ese sentido. Es cierto que siempre hemos tenido la suerte de que Google nos trató muy bien siempre. Siempre, eso, vas a buscar algo a Google, digo a Google porque es el buscador estándar. En otros países habría que hablar a lo mejor de otros buscadores, pero en España, igual que como con WhatsApp, vamos todos a Google, pues con Google pasa lo mismo, ¿no? Google siempre nos trató muy bien. Y como decía antes, a veces buscamos cosas y salimos nosotros aunque no nos acordábamos de haberlas escrito. Sí es cierto que a lo mejor, bueno, procuramos que la página se cargue rápido, no meterle mucha metralla por el medio porque esto Google lo favorece. Intentamos que lo que cuentas en el título, pues más o menos esas palabras vuelvan a aparecer en el primer párrafo de la anotación, porque en teoría eso también le gusta a Google, pero no hacemos trampas, no ponemos titulares clickbaitianos, voy a hacer clic a ver qué pasa, este tipo de cosas, ¿no? Preferimos que lo que funcione, funcione, porque el contenido que hacemos sea bueno, aunque esté mal que yo lo diga, pero intentamos hacer buen contenido. Sobre Internet, sobre sus comienzos, entre otras muchas cosas, habláis en el libro que acabáis de sacar, mencionamos antes a Albi y a ti como esos creadores de microsiervos. El título es Se suponía que esto era el futuro. Una de las partes del libro que me parece muy interesante hoy traerlo a colación es cómo se inició Internet, cuál es el origen real de... Uh-huh. Me he puesto aquí en los apuntes la red de redes, que suena por no repetir Internet todo el rato. Cuéntanos un poco por encima, porque parece que hay un poco, tengo una falsa leyenda un poco de que empieza de una manera. ¿Cómo son los comienzos de Internet realmente? Sí, esa es de hecho una de las anotaciones más populares de todos los tiempos de microsiervos. Se titula El verdadero origen de Internet. Igual hoy en día lo hubiera titulado de otra forma, no sé, por aquello del SEO, pero ya tiene muchos años. Tú si preguntas por ahí te van a decir que Internet es una red de ordenadores que diseñó el ejército de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para sobrevivir a un posible ataque nuclear soviético. Poniendo nodos en muchos sitios, tal, así cae una bomba aquí, pero seguía funcionando por el otro lado. Esto no es así. O al menos la gente que estuvo en la creación de Internet no tenía esa prioridad. El problema que tenían era que a finales de los 60, todo el mundo y su tía querían un ordenador. Todo el mundo necesitaba un ordenador. Todo el mundo le pedía al Departamento de Defensa un ordenador. Y los ordenadores de aquella época eran, aparte de súper tochos de tamaño, súper tochos de precio. Eran muy caros. No se podían permitir poner un ordenador en todas partes. Y tenían el problema añadido de que cada ordenador era de su padre y de su madre, y si sabías utilizar uno, no quería decir que supieras utilizar otro. Entonces, se le ocurrió a Bob Taylor, una de las personas que trabajaba en el Departamento de Procesado de Información del Departamento de Defensa, que si de alguna forma conseguían conectar ordenadores de distintos fabricantes entre sí con unos terminales comunes, podrían dar servicio a un montón de gente con un número reducido de ordenadores. Y además, como en aquella época los ordenadores tampoco eran excesivamente fiables, utilizando algunos estudios que había por ahí de cómo diseñar circuitos de comunicación resistentes a fallos, pues eso, montaron esa ARPANET, que es como que se llamaba entonces, esa Internet primigenia, conectando ordenadores de distintos fabricantes a través de líneas de comunicaciones que iban por distintos sitios, pero por si fallaba una, que era algo relativamente habitual en aquella época. Y eso es el germen de que Internet nació para sobrevivir a un ataque nuclear. Porque algunos de los estudios que utilizaron para diseñarla sí que hablaba un poco de esos temas, ¿no? De redes de comunicación resilientes frente a ataques nucleares o algo así se llamaba. Pero no era la intención primigenia de todo esto, sino poner a disposición del mayor número de personas posibles las herramientas informáticas que necesitaban en aquella época. Lo que pasa es que ya sabes cómo son las leyendas, que tienen patas y echan a correr, y lo de un ataque nuclear vende mogollón, mucho más que no, es que necesitábamos usar ordenadores. En el libro habláis de leyendas urbanas, habláis también de la informática es cosa de mujeres, me parece que es el, ¿no? La informática siempre ha sido cosa de mujeres, se titula ese capítulo. Sí, porque hoy en día el mundo de informática, si piensas en empresas grandes como estas de las que hemos estado hablando, está dominada por hombres, mandan los hombres. Es un problema continuo el que las mujeres consigan puestos altos en las empresas y muchas veces el ambiente de trabajo no es el mejor, no es lo más apropiado, ¿no? para integrar a las mujeres. Sin embargo, en la historia informática siempre ha habido mujeres que han jugado papeles importantes, aunque no se sabe a menudo, ¿no? Entonces, en este capítulo hemos querido recoger unas cuantas de estas mujeres, no están todas las que son, pero sí son todas las que están, ¿no? Sí. Hablamos de Margaret Hamilton, que fue la que llegó a dirigir el desarrollo del software de las naves Apolo, del programa Apolo, que si no se hubiera empeñado en hacer un software tan robusto como hizo, pues probablemente el 20 de julio de 1969, que es cuando el Apolo 11 aterrizó en la Luna, habría habido que abortar esa misión. Hablamos de Grace Murray Hopper, que es muy conocida como una de las madres del COBOL, de un lenguaje de programación, aunque ahí influyó menos. Pero a mí me parece súper importante porque es la primera persona a la que se le ocurrió diseñar un compilador. Un compilador es una herramienta que traduce lo que escribimos en un lenguaje de programación como el COBOL, BASIC, el Pascal, C, o cualquier lenguaje de programación más o menos inteligible por los humanos, a lo que entiende la máquina. Sí. Es un concepto súper poderoso, porque con eso tú puedes escribir un programa en un lenguaje, en el lenguaje que sea, y con el compilador adecuado generas lo que necesita cualquier ordenador para funcionar. Luego en la práctica eso no es tan fácil, porque cada fabricante hace un poco lo que le da la gana, ¿no? Pero el concepto en sí me parece súper importante. Hablamos de las chicas que programaron el ENIAC, que se puede considerar el primer ordenador moderno del mundo. Unas chicas que durante muchos años nadie supo el papel tan importante que habían tenido, porque dos señores, J. Presper Eckert y John Mockley, diseñaron, fueron los jefes de diseño del hardware, pero el hardware sin un programa no sirve de nada. Pues estas mujeres fueron las que le dieron verdadera utilidad a este ordenador. Pues durante muchos años parecía que eran unas modelos que salían en las fotos. Nadie sabía su verdadero papel. Mencionamos también un grupo de mujeres que de forma similar en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial programaban los ordenadores que permitían descifrar los códigos secretos del ejército alemán. Y terminamos hablando de Ada Lovelace, una lady británica de principios del siglo XIX, no me estoy equivocando, nació en 1815, que fue la primera persona de historia en escribir un programa de ordenador. Pero no solo eso, sino que fue la primera persona en que se ocurriera el concepto que hoy tenemos muy claro de que los ordenadores tienen que servir para mucho más que para hacer hojas de cálculo, ¿no? Que pueden, ella hablaba de que podían modificar, crear formas distintas de comunicación, ayudar a traer una sociedad nueva. Una chica, una señora a mediados del siglo XIX, me parece una pasada, Ada Lovelace, es una de mis heroínas, de hecho. Esto de se suponía que era el futuro. ¿Cómo nos impresionaban las cosas que nos decían que iban a pasar en 2015 y realmente en 2015 o ahora en 2021? Tenemos cosas que son impresionantes, pero que quizás no son tan espectaculares. El desarrollo de la medicina, el desarrollo del propio Internet. Parece increíble que estemos en Marte y no se le estamos tampoco dando demasiada importancia. Al principio sí, veíamos las fotos, el vuelo del Ingenuus, o sea, y parece que va a volar nada, va a elevarse 3 metros y ya está. El futuro no era tan fácil, el futuro que nos decían ese. Sí, de hecho, se suponía que esto era el futuro, es la típica frase que vemos en una camiseta, y pues, las camisetas son una fuente inagotable de sabiduría, como todo el mundo sabe. Pero precisamente va en ese sentido que acabas de decir. Estamos viviendo en un futuro que igual no es el que nos habríamos imaginado, pues eso, en la década de los 70, los 80, cuando yo era un adolescente, pensaba en el año 2000 y ¡buah! El año 2000 iba a ser la bomba. Pues no tenemos mochilas cohete, no tenemos coches voladores, no tenemos todavía turismo espacial. Aunque la cosa ahí anda. Esta mañana, si no recuerdo mal, he visto que una cadena de televisión estadounidense, Discovery, va a hacer un concurso en el que el premio es un viaje a la Estación Espacial Internacional. que flipas. O sea, es cierto que ahora, gracias a SpaceX, el acceso al espacio es, no voy a decir barato, pero más asequible que antes. Y bueno, pues eso, esta cadena va a contratar, va a reservar una plaza en un vuelo de SpaceX a la Estación Espacial Internacional. Internet, lo acabas de mencionar. Yo en los 80, ni, aunque ya existía el germen de Internet, pues ni se me hubiera ocurrido. Las vacunas de ARN mensajero, a mí eso me parece casi de ciencia ficción. Y lo puedo quitar el casi porque las estamos viendo funcionar. Pero somos capaces de inyectarnos una cosa que le dice a nuestro sistema inmune cómo luchar contra un bicho. Eso es la leche. No sé, seguro que no me lo habría imaginado cuando estaba creciendo. Pero vivimos en un futuro alucinante y lo decimos en el libro, ¿no? Igual no es el que estábamos, el que habíamos imaginado, pero somos optimistas porque es un futuro que no está uniformemente distribuido, como decía Ian Gibson, no me acuerdo qué autor lo decía, que el futuro no está uniformemente distribuido. Nosotros vivimos más en el futuro, pues a lo mejor que las personas que viven en un país del tercer mundo, ¿no? Pero esa diferencia también cada vez es menor. El mundo, si ves los datos que hay en sitios como Our World in Data y similares, pues todos los datos indican en que en general hay cada vez menos desigualdades, que cada vez vivimos mejor. Entonces, por eso se suponía que es el futuro. No es el que habíamos pensado, pero es un futuro que creemos que es prometedor y que, bueno, que hemos decidido que hay que ser optimistas. El libro, Microsiervos, estamos hablando de divulgación, en este caso divulgación científica, tecnológica. El libro que tuvisteis, por cierto, que paralizarlo os pilló como a todos la pandemia. Añadisteis un capítulo relacionado con las pandemias. Uh-huh. No sé qué te parece, desde el punto de vista de la divulgación científica, ¿cómo ha sido la divulgación de la pandemia, de lo que ocurría, de las explicaciones? Porque ha estado muy ensuciado también y sigue habiendo muchas... hablas de las vacunas, pues por ahí ya nos podíamos estar media hora hablando de esas historias. Puedo dar la risa. Yo creo que todavía estamos muy dentro del tema como para poder analizarlo con la perspectiva suficiente. Creo que hemos pecado, y en Microsiervos en particular hemos hablado poco del tema. Yo en mi cuenta de Twitter también lo he mencionado de vez en cuando, todo esto de la pandemia, pero poco. Pero en general creo que en el mundo de la divulgación hemos pecado de arrogancia, de sentirnos capaces de hablar de la pandemia como si supiéramos mogollón de virología y de todo, y de todo este tipo de cosas, de cómo se... Pues eso, de, no me sale el nombre de la disciplina, pero vamos, cómo se transmiten las enfermedades y todo esto. Creo que en general ha habido bastante arrogancia en ese sentido, que mucha gente ha meado fuera del tiesto. Igual la expresión no es muy fina, pero yo creo que esto ha pasado y tenemos que... Va a tocar hacer un análisis de conciencia cuando estemos, no sé si todos, pero bueno, cuando el nivel de vacunación sea suficientemente grande, cuando haya pasado un año o dos y veamos que, aunque el virus siga existiendo, lo vamos a tener controlado como teníamos controlado más o menos la gripe y este tipo de cosas. Creo que va a haber que reflexionar mucho sobre cómo se hicieron las cosas. Para cerrar, estaba imaginándome ahora el caso de Fernando Simón, que siempre, cuando salía a dar las ruedas de prensa, decía, bueno, yo no soy un comunicador, soy un científico que se lo está intentando explicar de la manera más sencilla. ¿Sería necesario que se enseñase a comunicar una asignatura de comunicación o divulgación, no sé si se podría estudiar eso, a enseñar a la gente que sabe, a la gente que hace cosas importantes, a comunicarlas, a trasladarlas? No sé si crees que eso es posible o se nace con ese don y por eso uno es comunicador y otra persona es pues, médico. No me parece descabellado y yo creo que es algo que se puede entrenar, que se puede aprender. De hecho, hace unos años trajimos a Paolo Nespoli, el astronauta italiano de la Agencia Espacial, uno de los astronautas italianos de la Agencia Espacial Europea, a un evento aquí a España. Y una de las cosas que nos contó es que una parte importante de su entrenamiento como astronauta, y más específicamente como astronauta que iba a participar en misiones conjuntas con la NASA, fue precisamente el de la comunicación, el de cómo contar las cosas, el de cómo establecer contacto, intentar calar al público que tienes delante para adecuar el mensaje, adecuar lo que vas a contar a este tipo de gente. No sé si es fácil, si es difícil, si hay que nacer con un don o no, pero igual sí que habría que intentar entrenar de alguna forma a eso, a quien tiene que contar cosas. Cosas además muy importantes. Por lo menos de momento, si no, también tenemos a los que os dedicáis, a los que lo hacéis bien, a los que nos trasladáis cierta información. Pero yo no dejo de verme como un amateur. O sea, yo me dedico a la informática. Yo soy el responsable de informática en los museos científicos coruñeses y que además monté un blog, pues que ha funcionado y donde me lo paso muy bien contando cosas. Pero como te decía antes, procuro hablar solo de aquello que creo que más o menos controlo. No me meto en jardines hablando de temas que no controlo. Yo publiqué en concreto un artículo, pero que marqué como de opinión, diciendo que no existen las vacunas malas, porque me parece un escándalo todo esto que se está montando con las vacunas. Pero eso, tenemos la suerte de poder escribir de lo que queremos y de lo que nos gusta. Y eso, a veces no somos conscientes de la suerte que tenemos. Pero insisto, yo no me veo como un profesional de esto. Simplemente soy un tipo que, bueno, a base de escribir mucho, mucho, mucho, pues parece que más o menos soy capaz de contar algunas historias y que a la gente le gusta. Pues guay, porque me encanta eso, ¿no? Pero ojo, no me considero un profesional ni con mucho. Entonces, no te voy a despedir como profesional de la comunicación. Te despido como tú verás lo que haces. Como Huicho, a mí creo que esa etiqueta me queda muy grande. Es como muchas veces me han dicho que si soy periodista. Y digo, ¿yo? ¿Periodista? No. Los periodistas tienen... No me insultes. De cualquier... No iba por ahí. Tengo grandes amigos y amigas que se dedican al periodismo. Pero todas y todos tienen una profesión detrás, unos años de trabajo, de cómo investigar un tema, como además muchas veces temas que les tocan, no temas que les tocan internamente, sino que les asignan, ¿no? Temas que, sobre los que tienen que escribir. ¿Cómo entrevistar a una persona? Yo no tengo ni idea de cómo hacer una entrevista. Esto que me estás haciendo ahora, ni flores, ¿no? Entonces, por eso también digo que no soy periodista, que tengo mucho respeto a la inmensa mayoría de los periodistas, pero que no me considero un periodista tampoco. Pues prefiero... Que me puedes decir lo que quieras. Te voy a decir Huicho, responsable de informática de los museos científicos coruñeses. Vale, por ahí vamos bien. Yo te voy a poner la etiqueta de divulgador, porque creo que sí que os corresponde a Microsiervos, a Ali también y a todos los que participáis. Pues muchísimas gracias por tomarte este vermú con nosotros, que a todos les digo lo mismo. Un placer. A ver si hacemos realidad el vermú y nos lo podemos tomar tranquilamente. Y no a través de internet. Está muy bien. Pero... Eso deseamos todos y que sea en breve, además. Muchísimas gracias, Huicho. Un placer. Oye, hablando de hilos temporales, si en el pasado no te has suscrito a nuestro vermú, puedes hacerlo hoy, en el presente, para no perderte nada en el futuro. ¿Ves? Es muy simple. Hasta aquí el programa de hoy. Apuramos nuestro vermú la copa de González Díaz y nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Camarero, la cuenta!